en la Sur, Galle. Sí, señor, ahí va a arrancar el jueves 28, va a pasar al sábado 30, luego martes 3 del 5, ya jueves 5 del 5, domingo 8 del 5, en caso de ser necesario, al mejor de 5, después de las semifinales se jugará final de conferencia, y después la final entre las dos conferencias, la Norte y la Sur, y el ganador ascenderá a la Liga Nacional de Básquetbol. Uno contra uno radio, todo el básquet en el aire. Repaso del torneo nacional de ascenso, hoy tres partidos de liga, ya estamos con Gaby Fernández para charlar de la situación de Huracán de San Justo vivida este último fin de semana en Bahía Blanca, cuando fueron a jugar frente a Villa Mitre. A las 10 de la noche estarán jugando Quimsa, el último campeón, frente a la Unión de Formosa, Fabi. Exactamente, hoy van a estar jugando a las 22 horas, recordemos que ganó por 4 el primer partido de la Unión de Formosa, que Quimsa ganando por más y después manteniendo sus triunfos puede quedar en la segunda colocación. Quimsa viene de perder 3 partidos, la Unión de Formosa viene de una gran victoria frente a Olímpico. Desgarrado Llanera no va a estar esta noche, vuelve Gabriel Deck, que va a cumplir su partido número 200 en Liga Nacional 200, con la casaca de Quimsa. En el Fortín de las Morochas a las 21:30 llega Peñarol de Mar del Plata, el equipo de Sergio Hernández, argentino de Junín, local de Peñarol de Mar del Plata, 9:30 de la noche, Peñarol con varias dudas, Fabi. Sí, viajan los tres que están lesionados o con algún problema. Figueroa tiene una contractura muy grande, ¿sí?, pero viaja igual, producto del partido frente a Bahía Basket. Leo, que estaba con una neumonitis, viaja igual a ver si puede jugar. Y Chris Moss también va a viajar igual y van a probar hoy a los tres jugadores a ver si pueden estar. Argentino viene de perder sus últimos dos partidos. Peñarol viene de una gira bárbara, porque le ganó a Quimsa en Santiago del Estero y a Bahía Blanca le ganó en Bahía con ese triple de Winston en el último minuto. Y con el alivio de permanecer en la Liga Nacional y soñar con la clasificación a playoff, Atenas, en el Polideportivo Carlos Cheruti, recibe a la irregularidad de obras sanitarias a las 21:30. El partido va a comenzar por LNB Contenidos y con la baja de Pipa Gutiérrez, el equipo del profesor Trifón, sí, Poc. Y buscando reemplazante, mirando hacia el futuro, ¿no? El reemplazante de Pipa, obras que viene de 4 derrotas en fila, los dos van a jugar sacando la lesión de Gutiérrez con plantel completo, si bien es cierto que todavía Juan Manuel Torres no está al 100%, va a estar Atenas, viene de 3 victorias seguidas, así que, bueno, mirando ahora ya los playoffs por el campeonato Atenas, si mete victorias en sus partidos y esperando algún resultado, puede entremezclarse por el título, ¿no? Gaby Fernández, ¿cómo te va? Mati Traversa y Fabián Pérez, te saludamos. Bueno, querríamos saludarte hablando de otra cosa, pero no queremos tratar el tema del lamentable acontecimiento que sufrieron en Bahía Blanca. ¿Cómo andás, Gaby, querido? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Contanos. Hola, Gaby. ¿Qué pasó? Ah, fue una locura, ¿no? Una locura de esas que pasa en el deporte, ¿no? Una exageración por parte de la gente. Yo creo que se ensañaron un poco con nosotros y a pesar de haber ganado el partido, después del partido, bueno, antes del partido, después sufrimos, antes del partido, bueno, un poco una intimidación, nos cerraron la entrada del partido, nos dijeron que nos iban a matar, amenazas, esas cosas. Y después del partido ya, no, una agresión concreta, tirándonos botellas rotas con vidrio, le pusieron una botella rota en el cuello a un jugador de mi equipo, y bueno, le tiraron otra botella rota también a otro jugador. Y ¿alguno tuvo que correr, o sea, tuvo que salir corriendo cuando lo intentaron agredir, naturalmente en inferioridad numérica? Sí. Abandonando el resto del grupo, digo, Gaby. Sí, Ezequiel tuvo que correr porque la cosa... Ezequiel es Ezequiel Manzanares, digámoslo, ¿no? Sí, Ezequiel Manzanares, sí, Ezequiel Manzanares tuvo que correr porque el tema venía contra él, porque había tenido una discusión con un dirigente que no se quería ir de la cancha de Villa Mitre, ¿no? Cuando nosotros estábamos entrenando, nos dieron la cancha a las 5:30 de la tarde y esta persona no se iba, se quedó charlando con un dirigente al principio de manera normal, después se acusó que le habíamos tirado con una pelota... Una pavada, pero bueno, cuando pasó tuvo un altercado con él de algo que ya se arrastraba de San Justo, que realmente no fue para nada grave, pero bueno, se ve que esta persona después lo puso en Facebook, estuvo arengando a toda la hinchada y se le fueron las cosas de las manos, ¿no? A ver, estamos hablando con Gabriel Fernández, este, el mismo que usted conoce, campeón olímpico, campeón de la Liga Nacional, pasó por el básquetbol europeo, ahora jugando en Huracán de San Justo, dándose un gusto, después de haber jugado en Peñarol de Mar del Plata, jugando con amigos, con su hermano, este, y están jugando la parte decisiva del torneo federal, y fueron a jugar contra Villamitre de Bahía Blanca. En la previa del partido, Gaby nos cuenta que fueron amenazados como para que esta apretada que le pegó la gente de Villamitre, bueno, haga que los jugadores jueguen nerviosos, no, que en su cabeza ande esa cosita loca de decir, bueno, si ganamos no podemos salir. Una vez que terminó el partido, fueron a comer, y si no me equivoco, y corregime, Gaby, fueron a comer a la cantina del club, y esto pasó fuera del club una vez que te abandonaron la cantina del club, ¿verdad? Claro, tal cual, sí. Yo y mi hermano y yo nos fuimos un poco antes porque yo tenía un golpe fuerte en la espalda y decidí a ducharme al hotel. Y bueno, no comimos con el equipo y no estuvimos. Pero por lo que contaron los chicos, salieron, ya los estaban esperando afuera del club, que es un pasillo largo. No había forma de salir de un lado para el otro. Ellos quisieron volver a entrar al lugar donde estaban comiendo, la puerta se cerraba y no la podían abrir desde afuera. Y bueno, quedaron un poco encerrados con toda esta gente agrediéndolos y amenazándolos de muerte. Por lo que se dice, uno trató de sacar un arma que otro de la hinchada lo frenó. La botella misma ya es un arma, Gaby, no hace falta. ¿Cómo? La botella misma, digo, meterte una botella, amenazarte con una botella ya es un arma, no hace falta. No, seguro. No hace falta tener una pistola. Lo que pasa es que bueno, uno por ahí, qué sé yo, nosotros... pensamos que siempre estas cosas pueden pasar, pero nunca pasa, ¿no? Siempre hay alguien que se excede, alguna hinchada que se excede con un poco de insultos, cosas, y te dicen te voy a matar desde afuera, o te agreden verbalmente, pero después todo termina ahí. Me parece seguro. Que en este caso la que... gente no supo cortarlo, ¿viste? Claro, ahora están esperando el descargo, pero ya hubo de parte del Tribunal de Disciplina algunas resoluciones, ¿no? Postergación del partido que se tenía que jugar en Villamitre, va a dar una nueva fecha, exige un protocolo de seguridad, cita algunos artículos dentro de la pena, el 52 y el 54, y le da 3 días a Villamitre para el descargo. Lo que ustedes no quieren es volver a jugar en Bahía Blanca. No, el club ha tomado una postura que... a mí me parece realmente acertada, que es no volver a jugar en Bahía Blanca, sí jugar un partido, el cuarto partido, que es lo que corresponde, que el otro equipo gane dentro de la cancha, como tiene que ser, y que nosotros hemos pedido pasar el playoff en un comienzo, pero bueno, yo te digo, como jugador, si tenemos que jugar otro partido, todo el equipo está dispuesto a hacerlo. Después, bueno, a nivel dirigencial, el club se ha sentido muy dolido y aparte tiene una gran responsabilidad porque hay chicos muy jóvenes que están jugando dentro del equipo, que son juveniles, que son menores de edad, que tuvieron que salir corriendo entre medio de los botellazos, los vidrios, las amenazas de muerte, con armas, que no tienen por qué vivir eso. Ninguno, ni los chicos ni los grandes, Gaby. Una responsabilidad muy grande, ¿no? Y... claro, ni los chicos ni los grandes, ni los grandes tienen que vivir eso. No, seguro. Nadie tiene por qué vivir una cosa así. Y bueno, y aparte tenemos antecedentes, que no es la primera vez. Venían amenazándonos ya desde que cuando jugamos en San Justo. Nosotros tuvimos que cambiar de cancha porque la CAP dijo que nuestra cancha era muy chica y fuimos a jugar a la Universidad de La Matanza, donde un domingo prácticamente no había nadie y todos los dirigentes de ellos insultaban. Prácticamente fuimos visitantes. Esto ya te hablo más a nivel deportivo, ¿no? Los árbitros dirigieron como si fuéramos visitantes, cosa que nosotros ni nos quejamos, lo cuento ahora porque bueno, nada. Se encadenó todo esto, pero por ahí se podía haber puesto un poco el freno, ¿no? Sin tanto roce dentro de la cancha, se pone un poquito el freno a cada equipo y la cosa hubiera sido por ahí diferente, o ellos, como son la ley dentro de la cancha también, las cosas se calman y se enfrían, ¿no? Qué locura, Gaby, después de tanta experiencia, de recorrer tantos lugares, de jugar en distintos lugares con la selección en Europa, primer nivel en la Argentina, bueno, decidir terminar la carrera y que te pase esto, ¿a vos qué es lo que te genera? te retroalimenta, te da un poco más de fuerza, te dan ganas de seguir peleando para terminar muy bien con este club que te abrió las puertas, donde estás jugando con tu hermano, que el gallego ya hacía la referencia hace un rato. Sí, sí, la verdad que me da un poquito más de energía. La verdad que cuando terminó el partido tenía ganas ya de volver a mi casa y seguir con lo que estoy haciendo extra deportivo y practicar deporte como hobby o por una cuestión de salud, pero hoy en día es como que me vuelvo a alimentar y tengo ganas de terminarlo lo mejor posible. Después, si terminar lo mejor posible es perdiendo el partido, y bueno, si ellos nos ganan jugando al básquet y no jugando a otro deporte, me parece bien, y bueno, nada, uno tiene que aceptar la derrota, aceptar que eso es así, como va a pasar, digamos, si eso ocurre, pero todo lo que pasó extradeportivo me parece una barbaridad, y nada, y le quita el básquet lo que tiene de familiar y lo que tiene de bueno, que hoy en día cualquier familia podría ver un partido de la liga y estar tranquilo que no va a pasar nada. Gaby, un abrazo grande, gracias. Se nos acaba el programa. No. Bueno, seguiremos de cerca el tema y estaremos hablando seguramente contigo a la brevedad aquí en el programa para lo que necesiten. Dale, muchísimas gracias a ustedes por llamar. Gabriel Fernández, campeón olímpico, juega el torneo federal. Y no, papelón. Nos narró lo que ha pasado. Una auténtica barbaridad.